Rod Stewart. Y le cuento que, pues como siempre en cada programa, pues nosotros tenemos ese hábito, como siempre, de estar explorando música, explorando experimentaciones con la música y, como no, también estar también conociendo álbumes en donde cantantes de un género interpretan música de otros géneros, y no es la excepción en este programa para este lunes. Sobre todo acompañándolos en controles, Señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará, con un especial dedicado a la voz del señor Rod Stewart y su álbum It Had to Be You, The Great American Songbook, o en español, Tenías que ser tú, el gran cancionero americano. Le cuento que este es el primer álbum de estándares de pop estadounidense grabado por el músico británico Rod Stewart, y es su vigésimo álbum en todas las producciones que él ha lanzado. La fecha de lanzamiento de este álbum fue el 22 de octubre del año 2002 y se convirtió en el primero de una serie de 5 volúmenes. Para promocionarlo se publicaron 2 canciones como sencillo. El primero se llamó These Foolish Things Remind Me of You, y el segundo, que es la canción con la que damos inicio a nuestra sesión con todos los melómanos de Radio TGV, la canción They Can't Take That Away From Me, canción que, como le comentaba, acabamos de escuchar, y que ambas se ubicaron en los puestos 13 y 27 en la lista estadounidense Hot Adult Contemporary Tracks, respectivamente. Así que iniciamos nuestro programa con esta canción en voz del señor Rod Stewart, They Can't Take That Away From Me. Y pues le cuento que, como siempre, explorando música acá en Melómanos, pues este interesante cancionero, o este American Songbook. Muy bien, vámonos con más música, como siempre. Vamos a irnos ahora con un doble play. Vamos a irnos con la canción That's All y We'll Be Together Again. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter's night. That's all, that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all, that's all. Thank you. you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. That's all. That's all. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. No tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile, our memories, our treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome. Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we'll both have a lifetime before us. For parting is never goodbye. We'll be together. Regresamos con más música. Nos fuimos como siempre con un doble play, dos canciones en voz del señor Rod Stewart, extraídos de la producción que estamos, de la cual estamos platicando esta noche, el cual es It Had to Be You, The Great American Songbook. El primero fue la canción That's All y la segunda We'll Be Together Again. Le cuento que de parte de la producción de este álbum, pues fue el primer lanzamiento de Rod Stewart para el sello J Records de Sony Music, que por cierto incluiría su segunda grabación de la canción Every Time We Say Goodbye. Le comento que el 4 de febrero del año 2003 se lanzó un DVD en vivo con el mismo título, que incluía interpretaciones del material del álbum de estudio, así como material de producciones anteriores del señor Rod Stewart. Así que, como siempre, pues platicando un poco, y por sobre todo este dato interesante. En programas anteriores, en los especiales que estuvimos haciendo nosotros el mes de mayo, pues habíamos platicado un poco acerca de Trisha Yearwood, la cual es una cantante de música country, la cual también incursionó en la música jazz, big band y por sobre todo también crooners. Y pues ella había comentado pues dos cuestiones interesantes. La primera, que ella comentó que pues los ritmos de las interpretaciones de muchas de estas canciones pues no son nada más, sino que pues tienen su nivel vocal y su nivel musical. Y otra cosa interesante de estos de estas experimentaciones de todos estos músicos es de que la adecuación de cómo sus voces, ya que pues si usted recordará a Rod Stewart, pues fue uno de los grandes del rock and roll en los años 80, y cómo no, pues incursiona ahora con este álbum y que pues le va bastante bien. A diferencia de Seal, que también habíamos hecho un especial de él, pues habían un par de canciones ahí que le costó un poquito ir sacando o llegarle al nivel, pero pues como dicen por ahí, no es nada más. Así que pues interesante esta interpretación vocal del señor Rod Stewart con dos canciones, That's All y We'll Be Together Again. Regresamos con más, nos vamos a ir con otra canción, parte de este especial que tenemos para esta noche. Vamos a irnos con otra canción, la cual se llama For All We Know, y regresamos para seguir platicando curiosidades de la producción y así también algunas otras curiosidades detrás de la producción de este lanzamiento del señor Rod Stewart. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. For all we know, this may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow is made for some. Tomorrow may never come for all we know. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it far off. We know this may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come for all we know. Tomorrow may never come for all we know. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con la canción de voz de Rod Stewart, extraída de su álbum, el cual se llama It Had to Be You, The Great American Songbook. La canción For All We Know. Le cuento que tras su lanzamiento recibió muy malas críticas por parte de la prensa especializada, principalmente por la calidad del sonido y por el concepto del mismo álbum. Aún así, pues le cuento que fue todo lo contrario en las listas musicales, ya que pues obtuvo un gran éxito, a inclusive llegar a ser un gran nivel a ventas mundiales. Así que estuvo pues bastante dividida tanto las críticas como la recepción por parte del público. Alcanzó el puesto número 4 en los Billboard 200 estadounidense y también, además, ha sido certificado con triple disco de platino en ese país. Por su parte, en el Reino Unido obtuvo el 8º lugar en los UK Albums Charts y ha vendido más de 600.000 copias en dicho país, equivalente a un doble disco de platino. Así que, ¿qué le puedo comentar yo de esta interesante producción del señor Rod Stewart? Por cierto, no sé si usted le ha seguido la pista en nuestros programas, y el primer especial que tuvimos del American Songbook fue con Ella Fitzgerald, que fue el primero. Inclusive ella pues había grabado un disco doble con algunas selecciones de canciones interpretadas obviamente por ella, y que también dedicó específicamente más a las producciones que se hicieron del señor Cole Porter. Pero si usted se pregunta qué es esto del Great American Songbook o del Gran Cancionero Americano, pues le cuento pues que el cancionero americano estadounidense es un término que engloba las más conocidas composiciones de la cultura popular de los Estados Unidos de América del siglo XX, la mayoría de las cuales fueron escritas por un grupo de compositores, especialmente de Tin Pan Alley, para Broadway y Hollywood entre 1920 y 1960. Muchas de las canciones y temas que están en el Great American Songbook se han convertido en estándares de jazz. Los compositores y letristas más citados en el cancionero americano incluyen a Jermaine Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers, Cole Porter, que lo habíamos mencionado también con el especial de Ella Fitzgerald, Helgi Carmichael y Harold Arlen. Son de los que tienen composiciones en este cancionero, que por cierto, muchas de estas composiciones también las hemos incluido en nuestro programa Melómanos. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando del corte nos vamos a ir con otra canción en voz del señor Rod Stewart, que por supuesto es extraída de este cancionero. La canción es The Nearness of You, y regresamos para platicar un poco acerca de algunas de las críticas que le hicieron también, críticas constructivas algunas y algunas pues interesantes que estuvieron detrás de la producción de este álbum. Regresamos con más acá a Melómano. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me, but if you're only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night, ooh, the nearness of you. So close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me, but if you'll only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, ambos dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Seguimos con más música acá en Melómanos y nos fuimos con la canción The Nearness of You en voz del señor Rod Stewart, y que es parte de nuestro especial extraído del álbum It Had to Be You de American Songbook. Así que pues recuerdo que siempre, todos los lunes, en punto de las 20 horas, usted tiene una cita con los melómanos de Radio TGD. Y mire que en este programa no nos estamos quietos, porque siempre pues andamos ahí buscando música y por sobre todo también buscando álbumes para memorar y por sobre todo también para explorar. Muy bien, nos fuimos entonces con la canción The Nearness of You en voz del señor Rod Stewart. Le cuento que el portal especializado en reseñas de discos, específicamente en géneros como crooners y jazz, el cual se llama TheGuardian.com, comentó o reseñó esto del disco. Dice: un ídolo de la música pop y rock de los años 80 incursiona en el terreno de la música de Frank Sinatra, interpretando canciones como el clásico de George Gershwin, They Can't Take That Away From Me, canción con la que, por cierto, iniciamos este programa especial, hasta la canción It Had To Be You, que en esta producción Rod Stewart se da cuenta que no se trata del cantante que interpreta las canciones, sino se trata de la música. Y es por eso que él logra adecuar su voz a estos estándares del jazz y de la música crooners. Así que esperamos que usted esté degustando de este especial de melómanos. No se pierda, por cierto, la próxima semana vamos a tener especial del Día del Padre. Así que vamos a estar programando música que ha sido inspirada en papá. Obviamente, pues por el Día del Padre, pues obviamente en el género jazz. Así que por favor, no se lo vaya a perder y de una vez tenga lista la tacita de café. Vámonos con más música. Nos vamos a ir como siempre con un doble play. Vamos a irnos con la canción Every Time We Said Goodbye y la canción también It'll Be Saying You. Y regresamos para platicar más acerca de este álbum del señor Rod Stewart. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We love each other so deeply that I ask you this, sweetheart, why should we quarrel ever? Why can't we be enough clever never to part? Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, an air whispering about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Every time we say goodbye. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Cathedral bells were tolling and our hearts sang on. Was it the spell of Paris or the April dawn? Who knows if we shall meet again? But when the morning chimes ring sweet again, I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con un doble play. El primero, Every Time We Say Goodbye, y el segundo, It'll Be Seeing You. Le cuento que también parte de las reseñas que se hicieron en el portal especializado en tanto críticas o reseñas a álbumes, el cual pues es TheGuardian.com, comenta algunas de las propuestas musicales de esta producción, la cual dice: la intensidad de la canción The Very Thought of You se pierde en un susurro espeluznante, mientras que la delicadeza de It'll Be Seeing You, canción que por cierto acabamos de escuchar en nuestro doble play, se disfraza en una empalagosa presunción. Incluso Every Time We Say Goodbye, también canción la cual acabamos de escuchar en este doble play, está hecha a la medida para la voz del señor Rod Stewart. Consiste en palabras tragadas a un ritmo apresurado. Esto hará volver a los fanáticos corriendo a las propuestas musicales de Harry Connick Jr. con mucha alegría, ya que pues los harán recordar esos temas originales. Muy bien, así que vámonos con más música. Nos vamos a ir con otra canción y luego de esta pues nos vamos a ir a nuestro corte, la canción Moon Glow, y luego pues seguimos platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It must have been moon glow, way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start to praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave. That moon glow gave me you. Regresamos con más música acá a Melómanos. Nos fuimos con música del señor Rod Stewart, extraído de su álbum It Had to Be You, The Great American Songbook. Y mire que hemos estado platicando bastante de las producciones, bueno, de esta producción y de las canciones que se incluyeron para este álbum. Así que el tema que escuchamos fue Moon Glow. Les recuerdo que todos los lunes en punto de las 20 horas, únicamente acá en Radio TGD. Pero si usted se perdió el programa, le cuento que puede escucharnos en formato podcast. Puede revivir el programa, búsquenos ahí en su aplicación de Spotify o si no, ingrese a Google y escriba ahí Melómanos Radio TGD y ahí pues usted nos va a poder buscar. Le cuento con bastante alegría que estamos presentes ya en varias plataformas. Estamos en Spotify principalmente, estamos en Deezer, estamos también en iVoox. Y también estamos ya en Amazon, específicamente en Amazon Francia. Así que allá también nos están escuchando la señal de Radio TGD y por sobre todo también en nuestros formatos podcast. Así que si usted está escuchando el programa en su formato podcast, pues ahí a la hora en la que usted nos está escuchando, pues que todo esté saliendo de maravilla. Y le cuento también de que si usted desea dejarnos un comentario, desea algún especial, la opción en Spotify pues ya le permite comentar los episodios y ahí pues usted nos puede dejar un mensaje y pues nosotros gustosamente lo leemos, lo publicamos y vemos cómo lo hacemos para complacerle, ya que también han habido muchas personas que nos han escrito y nos han solicitado no solo complacencias con canciones, sino también especiales con artistas y álbumes. Muy bien, nos vamos a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con la canción The Very Thought of You en voz del señor Rod Stewart. Y regresamos para seguir platicando de más música que, como siempre, hace y ha hecho historia. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me, that's everything. Dear idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my The mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. The very thought of you, my love. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatron Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos a nuestro corte y luego del corte nos fuimos con la canción The Very Thought of You, obviamente extraído del álbum It Had to Be You, The Great American Songbook, en voz del señor Rod Stewart. Le cuento que otro de los portales también que dio una reseña interesante acerca de del álbum del señor Rod Stewart es el portal allmusic.com. Pero antes de comentarle esto, le doy un dato que es importante para poder entender esta reseña. En el año 2002, el señor Rod Stewart lanzaría un álbum experimental muy parecido a este, en el cual pues él intentó cantar música R&B. El álbum que lanzó se llamó Human. Sin embargo, pues desafortunadamente, pues este disco no le fue muy bien en ningún aspecto, ni en la crítica especializada, ni tampoco en los fanáticos del género. Y fue tan desastroso el álbum que inclusive para muchos fue considerado como el final de la carrera del señor Rod Stewart. Fue así como que, bueno, pues este señor ya no tiene nada más que ofrecer. Y bueno, pues le hago este comentario porque el portal de música allmusic.com dio una interesante reseña sobre este material discográfico, el cual dice: es el tipo de concepto que parece brillante, revivir la carrera de uno de los grandes vocalistas de la era del rock, haciéndole cantar grandes canciones pop estadounidenses de la era pre-rock, o sea, antes de todo el género rock. Ya se había hecho antes con Linda Ronstadt y funcionó bien. Y que sí, ¿por qué no hacerlo con Rod Stewart, cuya carrera estaba en ruinas en el año 2002 tras el desastroso disco de R&B moderno titulado Human? Cliff Davis, el hombre detrás del regreso de Carlos Santana, planeó todo y es así como nació el disco It Had to Be You. Y así es como nace esta propuesta. Y le cuento que fue tan buena esta propuesta que inclusive no quedó en un disco. Fueron lanzados 5 álbumes, ya que el cancionero pues es grandísimo. Le cuento que el especial que habíamos hecho con el Atzi Ferrell, en la edición tanto en CD como en vinilo, es edición doble. Y pues el señor Rod Stewart pues dijo, no lancemos solo una, lancemos 5. Y que usted podría pues buscar los discos por separado. Y para los amantes al formato físico, en algunas ediciones se incluye un box set o una caja al cual incluye los 5 discos. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play y vamos a regresar para seguir platicando de más acerca de este regreso triunfal del señor Rod Stewart. Y vamos a irnos con las canciones These Foolish Things y That Old Feeling. Y regresamos para seguir platicando de más acá en Melón. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who is to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you so near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Remind me of you. Remind me of you. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I saw you last night and got that old feeling when you came inside. I got that old feeling. The The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old, old feeling is still in my heart. Once again, I seem to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old, old feeling is still in my heart, still in my heart, still in my heart. Más música acá en Melómanos, y nos fuimos con una canción, bueno, con un doble play. Las canciones que escuchamos fue These Foolish Things de el señor Rod Stewart, y también extraído de este mismo álbum, It Had to Be You, The Great American Songbook, la canción That Old Feeling. Le cuento que el portal de música allmusic.com continúa su reseña de lo que habíamos platicado, en la cual dice: una vez más, todo suena bien, pero la práctica es un poco confusa. Ciertamente, después de una operación de garganta, Rod Stewart canta mejor que en años y se siente mucho más cómodo aquí que en el disco Human. Pero todo el proyecto tiene una corriente artificial que es difícil de sacudir, especialmente desde la selección de canciones, los arreglos y las actuaciones que pues no fueron muy seguras, y que en gran medida pues no se distinguen realmente si era porque él no se sentía cómodo o tal vez no mucho le estaba gustando la propuesta. Le cuento también de que esta reseña que estamos leyendo es de las que, pues bueno, algunos de ellos no estuvieron pues como que muy de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, continúa en donde dice: no es necesariamente malo, pero todo tiene mucho carácter fuera de la voz de Rod Stewart, y su voz conmovedora no es realmente adecuada para estas canciones. Sin embargo, esto es exactamente lo que anuncia Rod Stewart cantando el Great American Songbook, ya que está hecho con mucho profesionalismo, facilidad, por lo que su escucha es muy agradable. Obviamente, pues esta propuesta musical discográfica no va a reemplazar a Frank Sinatra, pero por supuesto ni siquiera es un trabajo similar al de Rosendahl con Nelson Riddle. Así que pues bueno, aquí pues vemos una discrepancia entre las críticas que se hizo al álbum, y pues bueno, ambas son verdaderas, o sea, son válidas. Usted también podría tomar tomarse el tiempo y decir si le han gustado o no. Hoy quisimos incluir una buena y una pues más o menos. Muy bien, y es así como vamos llegando al final de un programa más. Como siempre, agradecidísimos con ustedes porque nos acompañan y por sobre todo también porque están pendientes de nuestro programa todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Una noche lluviosa, una noche pues que llama, invita a la unión. Y pues donde quiera que usted esté, pues que esté pasando será muy pero muy bien. Nos despedimos con la canción que da título a esta producción, la cual se llama It Had To Be You. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Por favor, no olvide que tiene usted una cita con nosotros y nuestro especial del Día del Padre. Así que totalmente dedicado nuestro próximo programa a todos los padres que como siempre nos están acompañando en el programa Melómanos. Pásesela muy bien en controles de Año Cleo y en las voces Julio Chicará y nos estaremos escuchando la próxima semana. Y para los que nos escuchan en nuestro formato podcast, en nuestro próximo episodio. Pásesela muy bien. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been something lovers call fate, kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found there's somebody who could make me be true, could make me be blue. I'd even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Whoa, wonderful you. It had to be you. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits.